¿Sabían ustedes que en 2050 las energías solar y eólica supondrán un 50% del total de energías renovables? ¿Cuáles son las oportunidades de negocio para una empresa española que decida internacionalizarse en Perú en el ámbito de la energía solar? ¿Captaría la atención de los niños adaptar el contenido de los cuentos clásicos a la idea de desarrollo sostenible? Ya es hora de que exista un espacio radiofónico que hable abiertamente de todas estas cuestiones. Soy Daniel Olivera y esto es La Radio Verde. Y es que, reformulando el dicho, lo bueno si verde, dos veces bueno.